de Kirchhoff, pues es hasta cierto punto metafísico, ¿no? El decir vamos a romper resistencias, sí, salir de todo este rollo. Pues es básicamente lo que la propuesta que traemos. Es más que nada situaciones actuales hechas música. Sí, ¿sí? Así es. Bien, y por acá, ¿qué nos comenta Juan, que está muy callado? No, pues... Péguenle, porque casi no se calla. Ah, de este lado. No, pues, ¿qué les puedo comentar? ¿Qué experiencias que te haya dejado Rotofunk en este... ¿Qué son 3 años lo que llevan tocando? Bueno, el proyecto anterior era hace 3 años. Ajá, 3 años. Pero este proyecto, pues, en diciembre. Diciembre. Y la verdad, yo nunca había, nunca había trabajado, pues, así dos. Siempre yo estoy acostumbrado a una banda, pues, siempre bajo, guitarra, batería, voz, o hasta 4 personas, pero ahora en este nuevo proyecto, pues sí, la verdad es algo bien chido, porque nunca había trabajado yo con secuencias ni electrónica, siempre fue 4, lo básico. ¿4? Ajá. ¿Y cómo ves esto? Bueno, muy pocas bandas, ¿no? Casi nula. Sí, no es muy común. ¿Sí? Y la verdad es más cómodo porque no tienes que estar esperando a los músicos de que no llega este cabrón. Sí, sí, sí. Nos dejó plantados. Las pedas en los conciertos. Aquí nada más, ¿qué onda? ¿Estás listo? Vámonos. Vámonos. Entonces, es más cómodo y es un poco, de cierta manera, más ubicable a la gente. Así es. Sí, sí, no contaminamos mucho, pues. El escenario. Sí, eso es. No, pero en cierta parte tienen más escenario para ustedes, se pueden desenvolver mejor. Sí, sí, también. Entonces también tienen un poco más de proyección. Sí, y la verdad pues nos ayudan mucho él y yo, Claudio, hacer música, componer, así. Bueno, él compone, pero ya nosotros empezamos a ver el ensamble. Sí, eso sí es bien importante porque yo nunca tuve muchas bandas, tengo 15 años tocando y igual acá de underground en mi cuarto y ese rollo. Pero me había calado con otras bandas y tenía broncas, pues, o sea, siempre... Los egos, ¿no? Y el de que yo quiero escucharme más y todo este rollo. Y cuando empezamos a tocar Juan y yo, sí nos sabíamos muy bien, porque el ritmo que saco, pues igual el bajo es un instrumento de percusión. Entonces, pues nos caímos al puro... caímos parados, la verdad. Entonces... Sí, todo lo que llevo y propongo, Juan lo acompaña de lujo y pues estamos en el mismo rollo. O sea, entonces, ahora sí que es más fácil trabajar. ¿Para qué otra cabeza? Sí, exacto. Además, que no estaría también problemas, pero ahorita estamos, la verdad, a gusto. Sí, como dicen por ahí, si funciona, ¿para qué moverle? Sí, exactamente, sí. Sí. Bueno, pues les parece que vamos con otra rola. Sí. ¿Cuál quiere presentar? Pues esta rola se llama Te Quiero y habla un poquito de desamor. Adelante. Sí. Ahí va. Thank you. esto estaba esperando para darte todo este abrazo. Cuando te iba yo a besar, jajaja, me alcancé a quitar. Aquí estuvo Te Quiero de Rotofunk. Y bueno, ¿quién no tiene desamores, no? ¿O cómo se inspiró la rola? Sí, de hecho es pues no es tan de desamor, pues así como un me voy a desquitar de alguien. Sí, por ahí. Sí. Ahí te va. Todos tenemos cuentas pendientes. Sí. ¿Algunos que quieren compartir con el auditorio? ¿Algunos desamores? Híjole. Y... ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por dónde vas a empezar? No, la verdad que no hay mucho, pero sí hay de los que duelen. Sí. Son pocos, pero sustanciosos. Es mejor no decimos nombre. Sí, no, mejor es, así que la cachen. Sí. Bueno, por acá, no sé si el auditorio que está aquí tenga algunas preguntas. No sé si quieran ser partícipes también de este... entrevista, podcast. A ver, ya por acá vienen para ver qué onda. No, pues parece que no. Nos timaron. No pasó el camión. No. Bueno, a ver, ahorita, ¿qué unos proyectos se viene ahorita, la presentación del disco como tal? Bueno, ya fue conjuntarlo más, ¿o se viene ya otro disco? ¿Cómo están ahorita los planes que tiene Rotofunk? Pues sí, la idea es, estábamos preparando ya otras 6 o 7 rolillas, y pues tratamos de sacarlas en este mes que viene, o quizá 2 meses, pero ya sería nuestro segundo sencillo y ya pues para finales de diciembre estar ya sacando el, o principios de año, ya sacar ahora sí el disco ya con las 12, con las 12 rolas. Y ya un material pues ya producido por nosotros, sí ya va por... Sí, ya, ya sería originalmente de nosotros. Bien, ahorita, ¿qué la gente que los va a escuchar, dónde los puede ver? O no sé, quizá... dicen en los ensayos, no sé, quiero ir a un autógrafo, no sé, ¿dónde los pueden contactar? Híjole, pues ahorita sí ¿Algún, estamos... ¿Algún correo que tengan, no sé? Sí, de hecho está el de rotofunk@gmail.com o rotofunk@hotmail, el de Hotmail también. De Hotmail. Sí, cualquiera de los dos. Ahí están las ligas, fotos, les mandamos sí, información. Información. Ya, para conciertos con la manager, ¿verdad? Así es. Sí, principalmente el Facebook. Sí, el Facebook. Sí atendemos y ahorita estamos contestando todo porque pues no hay tanta bronca. Sí. Entonces, ojalá y sea más gente, ¿no? La que nos visite, pero ahorita hay chance de contestar todo. Ahorita con este impacto de las redes sociales, ¿cómo les ha favorecido el Facebook? Pues de lujo, la verdad. Creo que es una herramienta que no hay que desaprovecharla, ¿sí? Mucha gente la ve así como dañina porque, ay, que me invade mi correo y todo. Yo pienso que es cuestión de darle mantenimiento como cualquier página, ¿no? Y pues es una oportunidad que hay que aprovecharse. Y a nosotros nos ha ido de lujo con eso porque pues mucha gente que nos ha escuchado gracias a los anuncios o gracias a contactos que nos han agregado y pues yo creo que otra era para la música y hay que aprovecharla, no nomás para la música, pero sí ya se ve un poco más medible, ¿no? Principalmente eso, que bien dice, ¿no? Lo que no se mide no se controla y creo que esto de los me gustas pues es una manera de controlar, pues, y decir, bueno, ya nos está agregando, no sé, 5 por semana, pues hay que buscar la manera de que nos agreguen 10 o 15, ¿no? Sí, es bueno, porque en esto de la música es como una disquera, es como una disquera, es una disquera, pero sí, pues sí, gratis. Sí. Y ahorita ya las disqueras ya van en decadencia, ¿no? Sí, sí, muy sí, pocas disqueras. Ahorita ya todo el mundo se maneja más independientemente, sí, es lo que las bandas están ahorita trabajando. Pues. Sí, y pues no dejar de lado, ¿no? Que la música pues también es un negocio y que... Uh-huh. Pues obviamente los que andamos en este lado, pues hay que comer, entonces sí, pues hay que buscar la manera de generar o de abrir espacios, ¿no? Y pues tratar de sacar. Por ejemplo, la música ya ahorita ya no se paga, entonces nosotros regalamos las 6 canciones, están en el Facebook. Las pueden descargar, de hecho, también. Entonces, pues ya aquí ya empieza a cambiar, ¿no? Ya hay un giro drástico de decir... Pues si ya no se vende la música, ¿de dónde viven estos güeyes? Sí. ¿No? Pues entonces ya son los eventos, los patrocinios, sí, sí, o... Uh-huh. Pues buscar, tratar de abrir nuevos espacios para ese tipo de cosas. Pero ya es de doble filo, porque ustedes, digamos, regalan 2-3 canciones y la gente, oh, mira, hay que se difunde. Y si entre más gente los escuche, más, bueno, más, como si lo más gente va a sus conciertos, más gente los busca. Como nos mencionaban, no, escuchen el nombre y se vuelven una incógnita, porque, oh, mira, a buscarlos en las redes sociales. Entonces empieza esa retroalimentación. Y es con lo que se van conformando ya los éxitos. Sí, de hecho, el internet ahorita a nosotros nos ha favorecido mucho y pues acá Juan y yo ya traíamos algunos business, unos negocios. Sí. Y créelo, que la verdad toda la experiencia que hemos, pues ahora sí que recopilado de varios años, la hemos puesto en práctica para dar difusión al nombre, ¿no? Por ejemplo, sí, anuncios gratis, ponemos toda la información de Rotofunk. De hecho, ahorita ya si pones Rotofunk en Google, ya te aparece quiénes somos, dónde somos y todo el rollo y la liga de internet. Sí. Entonces, pues eso es gratis. Claro, nos agarramos 10 anuncios él, 10 anuncios yo todos los días y pues nos funciona, ¿no? Pues igual están publicados en la red, ya no es de que quién es Rotofunk. Y ahorita le pones y ya te aparecen. Sí te aparecen otros nombres, pero sí, llegas al de nosotros, ¿no? O los videos de YouTube. Es un punto clave el internet porque como que ayudas a combatir lo que es la piratería, ¿no? Exacto. O sea, ya estás regalando tu música, sí, la gente ya sabe quién eres, te escuchan, te recomiendan, pero pues qué más, o sea, que la gente te escuche, sepas quién eres. Y pues, ¿qué les parece si aprovechamos el espacio y para la gente que se comunique? Adelante. Por las vías de comunicación a través de Radio Palitroche, Radio Cusay, perdón. Les vamos a regalar 10 discos de Rotofunk. Anótense con Ángel. Y bueno, pues igual, si les late la propuesta, se aceptan comentarios buenos y malos. Creo que los malos siempre son para crecer como personas y en este caso como músicos. Yo ampliamente recomiendo pues apoyar el talento local, porque de repente sí nos quejamos de que no hay apoyo, no hay difusión, pero más bien no nos abrimos a propuestas nuevas. Qué chido a Cusey y a Ángel en especial de que nos está apoyando y de que nos damos cuenta que siempre va a haber puertas abiertas, hay no que aprovecharlas. No es porque yo soy egresado, sino... No, porque el colado aquí se ha egresado del Cusey. No, pero sí es un punto muy importante. Agradecer y aprovechar siempre las oportunidades, porque de repente dicen, ay, es que es radio por internet, ay, es que es de una escuela. No, así sea ante 2-3 gentes las que te van a escuchar, siempre esa persona te va a recomendar con otra y con otra. Sí. Y YouTube no es lo que es ahorita por su bonita cara o porque Bono sea una persona altruista al 100%, sino porque pues tienes que tocar puertas y tienes que tomar la batuta de lo que estás haciendo y que la gente sepa quién eres, que les guste el proyecto, pero pues las bandas son gracias a los fans. Entonces, exacto, sin la gente que no nos escucha, pues no van a saber quién somos. Entonces, hay que apoyar el talento tapatío. Así es, hay que apoyar el talento tapatío. Y así como hay grupos que, como en este caso nos está visitando Rotofunk, la casa está abierta para todos. La invitación está abierta para todos los géneros, ya sea ska, sea reggae, sea rock, sea pop. Lo que ustedes toquen, se pueden venir aquí. La cabina está abierta para todos los programas. Me imagino que sería un poco más temático si es un grupo electrónico en un programa electrónico. Pero la cabina está abierta. Radio Cusey es lo que es una parte de lo que también quiere impulsar, lo que es la escena local. Y qué mejor que ya estén dando ahorita visitas, ¿no? De ustedes. Muchas gracias por la visita. Y bien, ya escucharon aquí también a la manager, Laura. Ya nos dejaron 10 discos por acá para regalarles a todos los escuchas. Y ahí nos pueden dejar los mensajes en el Facebook de la estación, que es Radio Cusey FM, o en el programa Palitroche, así nos buscan, programa Palitroche en Facebook, o en la página oficial. ¿Y les parece si vamos con otra rolita? Entonces, sí, un nombre. Bueno, este es un cover, uh-huh, de un son veracruzano, pero ya la gente que, pues antes de dormir a todos los chavillos les cantaban esa rola, ¿no? Esto se llama La Bruja. Y a ver si no sale, porque pocas veces las tocamos acústicas. Sí, sí, sí. Lo real. Para que vean que aquí no hay nada de editar, nada, así como es el grupo, así suena. Bien, bueno, y ahorita ya para despedir este podcast, algunos saludos que les quiero mandar a la gente que los va a escuchar. A ver. Bueno, yo sí quiero mandar un saludo para una mujer que se llama Edwiges. Saludos para ella. Pues yo quiero aprovechar y así mandarle un saludo, porque estoy estudiando artes plásticas, entonces a todos mis amigos loquitos allá del Quad, a Dani, a Andrea, a Isabela, a todos los que realmente me apoyan, al Darwin, a Lara, a todos esos, a mis amigos del CETI de Tonalá, que también yo doy clases allá, entonces mucha gente que me ha apoyado también de allá. Pues muchas gracias a mis alumnos, a mis papás, a mis hermanos, a todos, a toda la familia, al perro, al gato, a todos. Gracias. Pues bien, saludos para todos. Principalmente ellos. A ti, porque muchas gracias. Ya habíamos tenido el gusto ahora que nos fuiste a visitar por allá, pero pues aquí andamos. Unos pequeños detallitos ahí, pero sí. aquí estamos. Sí, ya a partir de ahora te vamos a regalar un escapulario para que te proteja. Sí, hay que ir a misa. Sí, hay que ir a misa, sí, cierto. Bueno, si es que me quitan la excomulgación, por ahí estaré. Bien. Bueno, no, pues agradecidos de que nos acompañan en este tercer podcast para Radio Cusey por parte de Programa Politroche. Gracias. Y pues la casa está abierta cuando quieran regresar. Muchas gracias. No, pues, gracias a ustedes. ¿Les parece si cerramos con una rolita pues, más? Pídanos para seguir en rotación, por favor. Ok. Esto se llama... A nuestro favor. Adelante. Dice así. Si solamente somos conscientes de lo que vemos, y que soñamos pura vida más a su favor, pura vida más a su favor. Se abre su mente al inconsciente. Termina la entrevista con Rotofunk. Gracias.